En 1982 se abrió el proceso de transición de la dictadura cívico-militar más cruenta de nuestra historia a la democracia. Se produjo bajo la presidencia del general Viñone. No era el deseo del comandante en jefe del ejército, teniente general Cristino Nicolaides, pero Viñone avanzó. Decidió y recibió presiones de un pueblo que ya no podía esperar más. Diciembre de 1982 fue el mes de lanzamientos de campaña y de grandes movilizaciones. Raúl Alfonsín lanzó su candidatura a presidente de la Nación con una campaña electoral que se caracterizó por renovar los canales de la comunicación política y que aventuraba la democracia, y fue en el Luna Park el 7 de diciembre de 1982 cuando el futuro presidente largó el famoso abrazo a distancia que surgió del gesto que el propio Alfonsín tuvo en un acto. Hago un poquito de historia porque es necesario que nos pongamos en situación. Si lo viviste, comenzarás a recordarlo, y si sos más joven, está bueno el contexto para comprender. Desde diciembre de 1982 ya se vivía la democracia como una fiesta. Ya no había marcha atrás. Los partidos políticos realizaban sus actos barriales, urbanos, provinciales y nacionales. Luder, Vittel, Allende, Viale, Frigerio, Salonia, Luis Zamora, Silvia Díaz, Guillermo Esteves Boero, Rossi, Álvaro Alzogaray y Oria, todos los partidos, centro, izquierda, derecha, los organismos de derechos humanos apoyados por estados y organizaciones internacionales abrían al mundo sus denuncias. El 16 de diciembre fue la gran marcha enorme y Pereira Rossi estaba ahí entre los que encabezaban la movilización. Más de 100.000 personas gritaron a coro: luche y se van. El 28 de abril de 1983, tras haberse fijado para el mes de octubre la fecha de las elecciones, Viñone aventajó un poco a sus amigos y dictó el decreto confidencial 2726/83, ordenando la destrucción de la documentación existente sobre la detención, tortura y asesinato de los desaparecidos y la emisión del documento final sobre la lucha contra la subversión y el terrorismo. En ese contexto de apertura, campañas, militancia, activismo, el sábado 14 de mayo de 1983, Osvaldo Agustín Cambiaso y Eduardo Daniel Pereira Rossi conversaban en el bar Magnum, ubicado en la esquina de Córdoba y Ovidio Lagos, en la ciudad de Rosario. Por ese entonces yo tenía un programa en LT8, en la radio de Rosario, que iba justamente los sábados. Había mucha comunicación con los oyentes y de pronto un oyente llama y cuenta esta situación. Cuenta esto de que habían entrado en el bar y se habían llevado un grupo parapolicial, seguramente, que entró al bar Magnum, y sin que nadie pudiera hacer nada, se llevaron a Cambiaso y a Pereira Rossi. Pereira Rossi tenía 33 años. Sí, era de La Plata y había militado en las FARC con el tío Cámpora y en Montoneros. Le decían Carlón. Cambiaso tenía 42 años, le decían el viejo, y militaba en la agrupación peronista por la liberación. Se juntaron porque estaban organizándose políticamente, se armaban frentes, movimientos, partidos nuevos. Bueno, yo recibo esta información y la doy al aire, y justamente recuerdo mi comentario. Estamos recuperando la democracia y todavía siguen sucediendo estas cosas, dije en mi ingenuidad, sin entender que esas cosas se iban a perpetuar en el tiempo también. Un grupo parapolicial entonces entró al bar y se llevaron a Cambiaso y a Pereira Rossi. Adolfo Villate conduce la unidad de asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en Rosario, dependiente del Ministerio Público Fiscal. Adolfo, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal, Quique? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Es más o menos así como lo relaté? Así es la historia de lo que sucedió en aquella época con Osvaldo Cambiaso y con Daniel Pereira Rossi. Bueno, que nos tocó juzgar sí. Hace un par de años acá en la ciudad de Rosario. Sí. ¿Ya había habido una sentencia contra Patti y los que lo acompañaban, no? Patti ya había sido condenado con anterioridad. Ajá. Por un hecho que tenía características en algún punto similares a lo que después sucedió con Cambiaso y Pereira Rossi en la parte de la intervención que le cupo a él, ¿verdad? Recordemos que, como vos señalabas, ellos fueron secuestrados acá en la ciudad de Rosario, en el Bar Magnum. Sí. Y lo que se logró acreditar en el juicio es que luego ellos fueron, luego de ser sometidos a torturas, fueron entregados a una brigada integrada por Luis Abelardo Patti, junto con un par más, con Amadeo Fataro. Ajá. Y otro que no recuerdo el nombre en este momento, pero que falleció, por lo que no pudo ser juzgado. Sí. Y ellos tres fraguaron un enfrentamiento, hicieron aparecer como que había habido un enfrentamiento con sí. Cambiaso y Pereira Rossi. Uh-huh. En zona rural de la ciudad de Lima, de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Hubo una serie de circunstancias que fueron acreditadas durante el juicio, como por ejemplo la distancia a que se habían producido los disparos que ocasionaron la muerte de ambos, que llegó a concluir que no había otra posibilidad que hubieran sido asesinados, además de que había habido numerosos testigos de que ellos habían sido previamente secuestrados en la ciudad de Rosario, lo sí, cual sí. Hacía lógico que hubiera habido una continuidad de esa privación ilegítima de la libertad hasta que se fraguó el enfrentamiento. Había también algo relativo a la primera autopsia, ¿no?, que fue como arreglada por un comisario. Sí, había habido, en realidad hubo en el caso tres autopsias. Sí. Una realizada, la última realizada mucho tiempo después, pero que sí, habían ido cambiando las versiones de las distintas autopsias. Ajá. Para de algún modo acomodar los sucesos conforme a lo que habían documentado el personal policial de la provincia de Buenos Aires. Ajá, ajá, bueno. Es decir que, digamos, una vez concluida toda lo que ustedes llaman la instrucción, el juicio continuó y Patti, Espataro y Diegues fueron condenados. Así es, Patti y Espataro, porque Diegues, que es el tercer nombre que me faltaba, sí. Falleció y no llegamos a que él concluyera el juicio. Sí. Sí, y hubo otros condenados que fueron, digamos, por el tramo que sucedió en la ciudad de Rosario, fueron condenados Pascual Oscar Guerrieri, que era Guerrieri, sí. el jefe del destacamento de inteligencia 121 del ejército, sí. Y Luis Américo Muñoz, que era el segundo jefe. Ajá. Y hay un tramo pendiente todavía en la ciudad de San Nicolás, que es donde se instruye la causa, donde se lleva la parte preparatoria del juicio. Sí. Que, donde todavía hay algunas personas pendientes de ser llevadas a juicio, y entre ellas está Víctor Hugo Rodríguez, que recientemente hubo una decisión que posibilita que tal vez en corto tiempo sea llevado a juicio. Ajá, ¿y este Rodríguez, a raíz de qué puede ser llevado a juicio? Rodríguez era quien estaba a cargo de lo que se llamaba en ese momento la segunda sección del destacamento de inteligencia 121 del ejército. Ajá, sí, sí. Y en ese rol, esa parte del destacamento de inteligencia era que, conforme se acreditó a lo largo de numerosos juicios, llevaba adelante la faz operativa de la represión. Claro. Era, digamos, el grupo de tareas. Sí. Del destacamento de inteligencia 121. Sí. Como jefe, había sucedido, las últimas instancias de la causa eran que el doctor Villafuerte Russo, que es el juez federal de San Nicolás, sí. Lo había sobreseído por considerar que, por el resultado del juicio, en el cual fueron absueltos otros PCI, se llaman personal civil de inteligencia, sí. tampoco cabía llevar a juicio a Rodríguez porque, a su entender, él iba a correr la misma suerte de una absolución. Ajá, okay. Entonces, bueno, él anticipó esa decisión sin permitir que se pudiera intentar probar en un juicio lo contrario y lo retiró definitivamente de la causa. ¿Y por qué hace eso Villafuerte Russo con sus antecedentes más o menos lógicos respecto a el enjuiciamiento y el tratar de que la justicia llegue a esta gente? ¿Por qué hace eso Villafuerte Russo? Bueno, Villafuerte Russo ha en varias oportunidades intentado desligar a Víctor Hugo Rodríguez. Ajá. En distintas instancias las decisiones que él emitió en ese sentido fueron revocadas. Ah, okay. Ya había una decisión anterior, sí, por la cual la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario había revocado una falta de mérito anterior dictada por Villafuerte Russo. Ajá. Y había dispuesto el procesamiento y la prisión preventiva. Claro. Entonces, no nos sorprendió demasiado cuando, a raíz del resultado del juicio y de estas absoluciones, sí, un poco él tomó la decisión de hacer extensiva esa decisión a la situación de Rodríguez, cuando a nuestro criterio no son equiparables. Ajá. Por distintas razones, no sé si viene a colación que te las relate ahora, pero no cabía otra posibilidad que fuera este grupo operativo del Destacamento de Inteligencia 121, sí, el que ejecutara el secuestro, claro, de Cambiaso de Pereira Rossi. Sí, sí, no se lo puede desvincular. Exacto, esa es nuestra posición desde el Ministerio Público Fiscal y desde la acusación. ¿Y ahora qué sigue entonces, ya que la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario rechaza la desvinculación procesal que dictó Carlos Villafuerte Russo? Bueno, ahora seguramente va a haber un recurso de la defensa de Rodríguez. Sí. Y una vez que, si esto sucede así, si eventualmente llega a quedar firme la decisión, sí, lo que seguiría sería la elevación de la causa a juicio y la realización de un nuevo juicio en relación únicamente, claro, a Víctor Hugo Rodríguez. Adolfo, ¿y cuál es tu trabajo en esto? Mi trabajo, yo soy fiscal de juicio, es decir, que si esta causa llega a ser elevada a juicio, ajá, seguramente voy a ser el fiscal que va a intervenir en esa instancia. Ajá, perfecto. Como sucedió en el otro Trump, ¿no? Sí. Bueno, en definitiva, digamos que siempre estamos como desconfiando de la justicia, de los jueces, etcétera, pero esto es un camino lento, pero que continúa, casi te diría, impertérrito, ¿no? Sí, lo que yo, digamos, últimamente esta pregunta me la formulan bastante seguido. En lo que tiene que ver con nuestra labor en la unidad de investigación de causas de lesa humanidad de la ciudad de Rosario, sí, nosotros, por suerte, seguimos avanzando, claro, en todo lo que nos compete. Sí, sí. Sí, hay una realidad que es que se están demorando los juicios por falta de jueces, es decir, los jueces que intervienen en algunos tramos, sí, de causas que van teniendo secuelas. Sí. Nosotros acá tenemos la famosa causa, por ejemplo, Guerrieri 1, 2, 3, ajá, o Fecer 1, 2, 3. Sí. Los jueces que intervienen en los primeros tramos, según ellos, están impedidos de seguir interviniendo, entonces hay que designar nuevos jueces. Claro. Y en ese camino se va agotando la cantidad de jueces a los cuales podemos apelar, sí, y salir a buscar jueces de cada vez más lejos. Y aparte el tiempo va jugando en contra de la continuidad de los juicios, ¿no? Sí, eso sin duda la biología, sí, sí, juega un papel importante, claro, en lo que tiene que ver con el paso del tiempo. Sí. Adolfo, te agradezco este ratito y te mando un abrazo grande. No, por favor. Gracias, Quique, y es un placer estar con ustedes. Muy amable. Gracias. Lo escuchaste a Adolfo Villate aquí en El Desconcierto.